¿Puedes beber agua? Dos, ahora mismo sí, vamos, vale. Tres. ¡Otra vez! Vale. Entonces. Hola. ¿Alguien que pueda así como decir que hemos leído así rápido para hacer un pequeño resumen? Sofi. Pues a un niño que no le comprendían sus dibujos, pues se desanimó. O sea, a ver, él vio... Bueno, tenía un libro donde hablaban de selvas vírgenes. Y vio el dibujo de una boa comiéndose a su presa. Uh-huh. Y de que en el libro ponía que se la comía de un bocado, o sea, no la masticaba. Uh-huh. Entonces, él intentó recrearlo y le preguntó a los mayores su opinión. Pero no, o sea, no sabían qué era. Decían que era un sombrero. Entonces, los mayores le dijeron de que se olvidase de, ¿cómo te digo? De copiar, bueno, de boas, de las boas, y entonces que se centrase más en el estudio, por decir así. Vale. Y que se desanimó, se desanimó porque no le apoyaban con su carrera de pintor. No se la apoyaban con su carrera de pintor. Vale, y... ¿Creéis que los adultos... Iba a decir son, pero somos, porque yo soy adulto, aunque no lo creáis. ¿Que los adultos, en general, desanimamos a los niños? A ver, algunos sí. Mucho. Algunos sí, pero algunos no. Vale, veces levantamos la mano y vamos diciendo el porqué. Vale. Sofi, luego Chloe y luego Katy. A ver, hay veces que no, pero hay veces que sin darse cuenta pues nos desaniman o lo hacen intencionadamente, nunca se sabe. Ya sea con carreras, o sea, algo que quieras estudiar, algo que quieras trabajar, por decirlo así, algo que te quieras apuntar de extraescolares. Algo que te gusta hacer por la desaprobación, a lo mejor no lo haces, pero a lo mejor no lo hacen mal intencionadamente, ¿no? Vale, bien. Han dicho eso como al principio. He hecho mucho por el niño, a lo mejor, pero bueno. Que leído, no sé. Vale, Chloe. Que vaya primero Katy. ¿Tú crees que los adultos a veces desaniman a los niños? ¿Por qué? A mí sí. ¿Por qué crees? Algunas veces mi madre me desanima. Te desanima. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque es lo que decía Sofi, que no es solo tu madre. Es como en general los adultos piensan unas cosas y los niños pensáis otras. O que vamos a pasar una diferente edad. Sí. ¿Por qué creéis, Chloe? Pero también como que nos hace sentir un poco mal, ¿no? A ver, depende. A mí me han dicho eso. Que a lo mejor dices algo que quieres hacer y no es apropiado. O sea, me refiero, a lo mejor no es algo que dentro de unos años quieres hacer. Digo. Vale, entonces, ¿creéis que los adultos tienen derecho a decirle a los niños lo que tienen que hacer y lo que no? No, no. Bueno, algunas sí, como... Que nos pueden ayudar a como para que las hagamos. Los niños son libres. No, libertad. ¿Y por qué los niños tienen que ser libres? ¿Y por qué los niños son libres? A ver, no somos libres porque también tenemos que estudiar para tener una carrera que el peor. Y una casa. Vale. Hay que ser libres para que los niños puedan experimentar más cosas y puedan desarrollarse no solo en un hábitat. Vale. Entonces aquí tenemos las ideas. Por un lado, Hayat, que dice que los niños tienen que ser libres para experimentar. Luego también teníamos las cosas de, bueno, es que los niños... ¿Tú qué has dicho, Valentina? Que tienen conciencia también. Que a ver... Bueno, no que también. Que también tienen que estudiar. Que tienen que estudiar, ¿vale? Y que también no deben estar libres, porque si están libres se portan aún peor. Vale. Porque los niños a veces se portan mal. A lo mejor. Mauri y luego... ¿Y esa letra? No entiendo tu letra. Que a ver, los adultos quieren que seamos una cosa que a ellos les guste, pero a lo mejor nosotros queremos ser otra cosa. A ver. Vale. Anastasia. Pero luego yo. Hoy me voy al Oye. Mi botella me la han robado. Depende de la ocasión, ¿no? O sea, los niños no tenemos conciencia para mandarlos solos, pero también tenemos para otras cosas más pequeñas. ¿Cómo para qué? ¿Para qué puede tener conciencia los niños, Chloe? Pues... para... ¿Tú como niña? Porque todavía sois niña, aunque esté ya a punto de despediros de la niñez. ¿Qué cosas puedes decidir por ti misma? ¿Qué cosas sabes tú como niña? Hay que jugar. Hay que jugar, ¿vale? ¿Y por qué tienes que jugar? A ver, para que porque, a ver, que si también... me aburro. Vale. Pero el aburrimiento también es bueno. No. Sí, es bueno. Porque yo un día me dije mi padre que yo estaba aburrida y entonces pensé. Claro, porque todo el rato tienes cosas que hacer. Dices. Y tienes que tener un día una hora de aburrimiento. Vale. ¿Está bien aburrirse de vez en cuando? Porque te ayuda a pensar en cosas que no has pensado y piensas, oye, si hago esto ahora, o si hubiese hecho esto en vez de esto, o y si invento tal y hago tal, pero le pregunto a mi mamá, pero y si no le pregunto, pues me regaño. Bueno, yo al menos pienso cosas, me pongo a pensar en mi vida y así no me aburro nunca. O sea, el aburrimiento para mí no existe. Suerte para ti. Anastasia, ¿quieres decir algo? Sí, porque cuando los niños acaban de venir de cole, de marcha, de comer, los padres... Los padres hacen de que nosotros lavemos por ellos los platos. Es verdad. Dicen que nos lavemos sus platos. Dicen, ¿por qué no lavamos nuestros platos? Y dicen... Haz eso, cuando acabas de despertar, yo siempre no quiero levantarme a las 11, pues, y por eso duermo a las... Por eso, para no me despertarme a las 11, me despierto a las 12. Por eso, yo duermo a estas horas para que no ayudar, porque ya me tienen cansado. Porque estás cansada. Yo cuando vine... ¿Alguien que quiera contestar a eso? Eso. ¿Valentina? Yo cuando vine mis padres me voy a hacer el dormido para que se me... Pero lo que pasa es que si no lo lavas cuando seas mayor, Escucha, Anastasia. Cuando seas mayor... ¿Cómo vas a aprender a lavar los platos y vas a tener un montón de platos ahí en tu fregadera? Yo sé cómo. Y tu cama, y tu cama, y tu ropa, y todo eso. Tienes que aprenderlo porque es por tu bien, ¿no? Vale. Sí, pero yo también... Yo sé cómo resolver... Un segundo, creo que tenía la mano de encima, luego vas a y luego vas a... Ya, pero no todo el yo día. Sé cómo resolver lo de los platos. Cuenta. También los platos. Con ya, pero no todo el mundo tiene lavavajillas. Verdad, me tiene tanto espacio porque hay mucha tontería que gastar. Y gastas dinero, y gastas agua, y gastas agua, y lo tienes que pagar. Pues que otra persona lo haga. Ya, pero no todo el mundo tiene otra persona que lo haga. ¿Sofi? A ver, está bien que los padres nos pongan a hacer tareas de casa porque nos van a servir para el futuro. Pero tampoco es lógico que te pongan todos los días a todas horas, bueno, a ver, algo así, pero todos los días lavas lo de tu mamá y lo tuyo por la mañana, por la comida y la cena y de la paso la merienda. Eso no es. No, de verdad, es que me dejan los platos ahí. No puedes lavarlos ella y encima está de baja. Puede hacerlo. Itzel. Quiero jugar algo contigo. Itzel. A lo mejor los padres nos dicen que hagamos esas cosas porque en el futuro quieren en algún momento que ellos les pase algo, podemos hacerlo por ellos. Vale, interesante. ¿Has oído eso, Anastasia? Sí, o sea que tengo una duda. ¿Por qué cuando los padres nos dicen puedes solo jugar? sábado y domingo, y cuando dices, puedo jugar un poquito, vamos a tener una norma. Pues, podemos jugar el martes, y ellos dicen sí, pero después dicen no. Eso también. ¿Por qué? Es que no yo. ¿Mauri? ¿Algo que comentar? ¿Me puede dar el móvil, por favor? Cuando termines los deberes y ¿Chloe? Todo, cuando haces. Yo. ¿Por qué cambian de opinión? ¿Por qué cambian de opinión? ¿Por qué pueden cambiar de opinión? Porque ellos quieren porque les da la gana. A ver. Porque les da la gana, podría ser. Hay dos opciones. O porque se han enterado de algo en ese momento que has hecho mal y no te quieren dejar el móvil para que no te metan un guantazo, ¿no? Porque está ocupado, o sea, porque va a necesitar el móvil en ese momento. Ya, pero ¿es para suyo? ¿Y si es suyo? Si es mío, mi móvil. ¿Y el tengo mío mi también? Móvil, pero mío. Yo no. A ver, hay gente que no tiene. Y si tengo mi móvil propio, tengo un PlayStation. Pues volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué los padres? Los adultos, no los padres, porque son los adultos. ¿Por qué los adultos obligan a hacer cosas a los niños? Hemos dicho que porque les quieren ayudar, por un lado, pero por otra parte también habéis dicho que no les dejan experimentar. Sí, como que experimentar. A ver, es que es una probar mezcla. Cosas nuevas. Ah, bueno, eso puede ser que sí funcione. En verdad es una mezcla de todo un poco. A ver, que tengas tiempo para trabajar. Es que verdad, como yo creo que lo que quieren es que nosotros seamos los que... O sea, ellos decidan lo que nosotros seamos. Vale. Ya, pero nosotros queremos ser las cosas. ¿Y vosotros qué podéis hacer frente a eso? Decírselo. Y si es buena verdad. Bailar. Que no tiene mala bailar. Hay algunos padres que le dicen que le dicen pues no vas a trabajar eso y después trabajan de eso y dicen te pido, me vas a dar mi dinero. Mi padre, digo, es una mala opinión. O sea, me vas a dar dinero, me vas a dar dinero porque eres un youtuber y tú tienes mucho dinero. Me he equivocado en decirlo. ¿Vosotros creéis que tenéis? Pero yo no tengo eso. ¿Creéis que los niños tienen capacidad de decidir qué quieren hacer con su vida? Sí. A ver, no, perdón. Deberían, sí. A lo mejor. Bailar, a lo mejor. Bailar. Nombre todo aquí. De la cosa. Depende de la. De la. Depende de la ocasión. Depende de la pasión. Vale. Vale, ¿algo más que añadir? Sobre todo esto que hemos hablado de los adultos y los niños. Me he equivocado. A vosotros. Vale, ahora ya hemos hablado de los. Hemos hablado como de los adultos y de los niños en general, ¿no? Y ahora vosotros. Vosotros ahora ya, en primera persona. ¿Sabéis lo que queréis hacer de mayor, por ejemplo? Yo no sé, no lo tengo claro. No vamos a decir el qué, porque cada uno. Yo no lo tengo claro. Puede pensar un montón de cosas. Yo sé. Vale. ¿Qué ¿Sabéis lo que podríais. ¿Sabéis qué podéis hacer cada uno para conseguir ser lo que querríais ser de mayor? Estudiar. No sé. Conseguir 1,000,000 euros y sacotear. ¿Y cómo? ¿Y cómo? La lotería. Me hago pasar por 18 años. Espera, que está grabando. Sí. No, la policía lo escucha. No creo que. Mi hermano, ¿qué puedes hacer? Bueno, vale. Mira, tú estás. ¿Qué? Suelta la mano. Aprovecha mis horas un poco. Yo me parece interesante que reflexionéis sobre qué pueden hacer los niños para conseguir lo que quieren. Ay, y ya no me refiero a la PlayStation o me refiero a la Nintendo Switch. Habéis hablado de jugar. De que jugar, estoy de acuerdo. Con Valentina lo que decía. Estoy de acuerdo con lo que decía Valentina, que es importante aburrirse y es necesario, pero también estoy muy de acuerdo con lo que decía Chloe, de que jugar es importante. Ya, porque si no, no tienes tiempo, o sea, pues si no, la cabeza no va a tener tiempo para nada. Igual que se puede aprender lavando los platos, se puede aprender un montón jugando un montón de cosas. Sí, ¿no? A ver, a mí no me gusta, pero tengo que ver. Yo pienso que si... Cuando juegas, experimentas mucho, o sea, porque puedes hacer diferentes cosas y en verdad... Aquí. Ya. ¿cómo te digo? Yo no. Aprendes cómo... O te imaginas cómo sería algo. O... Lo vamos a dejar aquí porque el próximo día lo vamos a retomar justo desde este punto, ¿vale? De cómo los niños pueden decidir qué ser de mayores. Nos dejas otro tiempo libre. ¡Bien! ¡Bien! Ahora jugamos a una liebre. ¡Cámara! No, aquí no queda nada de tiempo libre. Bueno, te cuento. ¿Qué hora es? Vale, quedan 5 minutos. ¿Qué quieres hacer en 5 minutos? 5 minutos quedan. Tiempo libre. Tiempo libre. Jugamos a un teléfono que se roba así rápido. Tiempo libre. Sí. Venga, va. Una palabra larguísima. No, una palabra no quiero pensar. ¿Eh? No, quedan 5 minutos. ¿Cuál era el juego? ¿Cuál es tiempo libre? ¿Eh? No está suficiente para seguir jugando. ¿Cuál es el juego? Le doy 5 minutos. ¿Cuál es el juego? El próximo día hacemos un poco de tiempo libre, José. Sí, sí, sí, Bilel, Bilel, Bilel. No, ¿cuál era el juego? Vale, ¿cuál era el juego? Teléfonos cuadrados. ¿Cuál era el teléfono cacharrado? Vale, que levante la mano quien quiere jugar al teléfono cacharrado. Yo te lo dije. Me das un botón. Levanta la mano quien quiere jugar. Es muy aburrido. Me das un vale, botón. Otra propuesta. Tiempo libre. Tiempo libre. Tiempo libre. Levanta la mano quien quiera tiempo libre. Yo. No vale. Vale, ¿tiempo libre dónde? Sí, que hay porche. En el porche, ¿vale? ¿Puedo tiene que ser en el porche porque es que en 5 minutos nos vamos. Vale. Entonces, 5 minutos en el porche. ¿Puedo ir a la biblioteca? ¿Para qué? Ya te lo dije. No, no, no. Si quieres coger tu libro, hijo, llévatelo para allá. O si quieres ahí en la entrada, puedes leer también, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ni yo salí de clase he sido tan rápido. ¡Ostras! Porque además, si tú me dices que quieres venir con mucho más razón, que tienes que venir. ¿Vale? Entonces, igual en octubre sigues, sí, porque me imagino que se haya pagado ya el mes. Pero en noviembre voy a hablar con tu madre que tienes que venir el viernes, ¿vale? ¿Venido? Sí. Además, si me dices que sí, ¿tú qué más que hablas? Están guardados. ¿A dónde? En un sitio para usar los medios especiales. Por favor. Por favor. Nos falta. No, falta el este que tenía fiel al árbol. No. ¿Cuál? No. ¿Es la sirena? El que ese tenía las manos largas y que... Y que era... ¡Ay, el burro! El reno ese. El reno ese naranja. De McDonald's naranja. Ni idea. René. René. Me ve la... Me ve la quinta. Porque ahora todo el mundo canta esa canción. ¿Cuál? No sé cuál es la de René. No, es una canción de una niña. Ahora estoy viendo una mascota que tiene un peluche que se llama René. Se llama. Mira, vamos a pedir, yo ahora todo el mundo en el colegio y en todos los lugares que voy, Vamos a esperar los 2 minutos que quedan, ¿vale? Valentina, solo Mauri, ¿no tienes frío? Igual hace un poco de fresco, ¿eh? Claro, ahora no, porque quedan 2 minutos, pero el próximo día salimos con la chaqueta, ¿vale? ¿Vale? Sí, trajiste, has venido con ella puesta. Tiene que estar por ahí. Espera, la cola mejor es que está. Vaya, sigo grabando. Bueno, luego en Audacity se trata de eso.